Hola, soy el Juglar y quiero darte la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de las presentaciones. El mundo de los videojuegos nos ha dado títulos para todos los gustos. Algunos crecieron para convertirse en franquicias. Están los que llegaron al cine y, por supuesto, los clásicos. Ah, ya sé, como el Donkey Kong, el Gyrus y el Flipper que venía con Windows. Sí, puede ser, pero me refería más a los videojuegos de PC y consolas. Yo sé de uno que usted no podría jugar. ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Y generalmente los de plataformas, o los de carreras contra reloj. No, no, esos no. ¿Y entonces? El Buscaminas. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de explotar, las minas le dirían que lo quieren como amigo. Tuye, ya te voy a agarrar en falta, vas a ver. Hoy quería invitarte a ponerte el casco, encender el motor y participar de las carreras más violentas, sangrientas y divertidas que te puedas imaginar. Vamos a salir a manejar con los imbéciles que hacen picadas por la ciudad sin importarles los accidentes y las víctimas que causan. Hijos de puta, vergüenza debería darle. No, estamos hablando de videojuegos, donde nada es real y nadie es lastimado por las acciones imprudentes en la partida. Pero a pesar de ello, te invito a recordar un juego que se ganó una bonita reputación en su momento. Carmageddon. En 1956 se publicó un relato de Ib Melchior titulado El Corredor. Era una impactante historia corta que narraba una desquiciada y potencial carrera en un futuro distópico. Esta premisa fue recogida algunos años más tarde para la película Año 2000 Carrera Mortal. ¡Me suena esa! Claro, con Sylvester Stallone y David Carradine, una obra de culto que ya tuvo sus jugularidades. Sí, me acuerdo, esa que no le dejaron ver en la tele cuando tenía 12 años. Exactamente. Ese film, junto con Mad Max, lograron captar la atención de un programador de videojuegos llamado Patrick Buckland. En los años 80, con poco más de 20 años, este señor desarrolló uno de los primeros juegos para Macintosh. Al año siguiente incorporaría mejoras para la secuela Crystal Quest, que mucho tiempo después fue adaptado para numerosas plataformas como Amiga, Game Boy, PC y Xbox 360. Ya en 1993 se asoció con Neil Branden, quien había trabajado como diseñador gráfico, y fundaron Stainless Software con el objetivo de producir videojuegos. Comenzaron a desarrollar motores 3D. Los programadores se aburrían cuando jugaban con los de carreras de autos. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Entonces, después de un rato conducían en direcciones erróneas para chocar contra los otros vehículos. Esa fue la idea principal para el 3D Destruction Derby que presentaron al año siguiente. En él debías destruir a los autos rivales. La idea original era que fuera un título dentro de la franquicia de Mad Max, pero no pudieron conseguir los derechos y optaron por conservar el nombre original. Cuando estaban trabajando en un nuevo proyecto, Rob Henderson, director de desarrollo, sugirió que las muertes de los peatones permitieran ganar puntos. Tranqui, Robertito. ¿Se sabe si manejaba o tenía la ira de la carretera? Como la idea de hacer una especie de secuela de Año 2000 Carrera Mortal seguía presente, intentaron titularla Año 2000 Carrera Mortal 2020, pero en esta ocasión tampoco consiguieron la licencia. ¿Y qué hicieron? Sintieron que tenían un producto con mucho potencial, ambientado en un futuro postapocalíptico con autos preparados para destruir y matar. Decidieron patentar un nombre que terminaría por adquirir peso propio: Carmageddon. Carmageddon tiene un juego de palabras que podría traducirse como el Armagedón de los autos. no tiene punch. No tiene smoking. Los diseñadores tuvieron absoluta libertad creativa para enriquecer el producto final. Lo lanzaron en 1997 y causó una gran impresión por su nivel de violencia. La premisa era terminar la carrera de forma tradicional o destrozar los vehículos de los oponentes. Ah, un día normal en la ciudad. Algo así, pero también se podía atropellar a los peatones para conseguir puntos y tiempo. Lo dicho, un día normal en la ciudad. La censura no se hizo esperar. Te imaginarás que con tantos intentos de prohibición, lo único que lograron fue impulsar las ventas. Pero no todo fueron buenas noticias. En Alemania, y un tiempo en Gran Bretaña, estuvo censurado. Para que te des una idea, en Italia el tema llegó al Parlamento. ¡Ah, qué montón de idiotas! Estos intelectuales de cafetín impulsaron una censura tal que provocó que la compañía que publicó el juego lanzara una versión censurada. Allí, en lugar de atropellar peatones de carne y hueso, lo hacías con zombies. ¿Y no era mejor hacerlo con militantes fanatizados por los partidos políticos? Digo, al menos, la cuestión del cuerpo animado carente de cerebro estaba cubierta. El lanzamiento fue en 1997 para Windows y Mac. Ganó el premio Juego del Año entre los lectores de la revista PC Zone. Al año siguiente se publicó una expansión, Splat Pack, que incluía nuevos circuitos, vehículos, entornos, niveles de red y compatibilidad con efectos 3D. ¡Wow, man! El packaging original incluía un mousepad, una guía de estrategias y un llavero de cuero con el logotipo del juego. ¡Eres una auténtica belleza! La secuencia de inicio era muy buena para la época, con una animación donde te mostraban los pintorescos vehículos y daban paso a la selección de personaje donde podías personalizar tu nombre. Contabas con dos opciones iniciales, Max Damage y Diana. Lo de Max Damage lo entiendo, sería daño máximo, pero Diana no me dice nada, ¿por qué no la Gladys? No, mentecato, Die Anna viene de Muere Anna. De hecho, el nombre provocó mucha controversia porque poco tiempo atrás Lady Di había fallecido en un accidente de autos. Ah, sí, me acuerdo. ¿Usted sabe qué fue lo último que le pasó por la cabeza? Tengo miedo. No sé si quiero saber. Nos van a bajar el programa. La estrella. Desde ya pedimos disculpas si alguno le ofendió el humor negro de mi compañero. Ay, perdón, señor corrección exacerbada. ¿Y usted, morenito, cuando hace humor, cómo lo define? ¿Humor albino? ¿Humor vikingo? Ay, Dios. En el juego podías ganar de la forma tradicional. En otras palabras, superando a todos los otros competidores en carrera o destrozándolos, que era lo que más me gustaba. Un lindo detalle que había era que en la parte inferior, donde veías el tablero de mando y el volante con las manos del conductor, había una imagen con el rostro del piloto que reaccionaba a las sacudidas o frenadas del coche. Y también maldecía. Son of a bitch. Claro, puteaba cuando se le escapaba alguna frenada en los pantalones. Oh shit. También podías grabar y repetir los mejores momentos de la carrera. Contás con créditos que podés conseguir para comprar piezas y otros vehículos rivales. Empezás en el ranking 99 y el objetivo es llegar al primero. A medida que vas escalando, las carreras y los rivales se van endureciendo, por supuesto. Las reparaciones cuestan y si te quedás sin créditos, el juego termina. Se acabó todo. Todo, todillo. La banda sonora está muy bien, con aportes de Lee Groves y Fear Factory. Me acuerdo haber leído una noticia donde hablaban de un juego de autos muy sangriento donde atropellabas paralíticos y embarazadas. Creí que era una leyenda urbana y no le llevé el apunte. Pero un día, al llegar a la oficina, un compañero de trabajo estaba jugando en el monitor grande. ¿Es el mismo compañero que le había prestado el Soldier of Fortune? Ese mismo. Y mientras desayunábamos a la espera del envío de listados para imprimir, me explicó que no era como lo vendían y que solamente atropellaba zombies. Obviamente que en cuanto abrió la disquería de la vuelta fui a comprar un CD virgen para hacerme una copia. El día se me hizo eterno. Como si cada minuto se arrastrara en un reloj de arena humedecido. Esa noche, al regresar de la facultad, me pondría a ver qué tal era. ¿Qué le pareció? Me encantó. Varios de mis conocidos jugaban con los Need for Speed y otros juegos de carrera que me aburrían. Pero este, ya desde la presentación, lograba sumergirte en el mundo propuesto por Carmageddon. I'm coming to get you. La posibilidad de ganar al destruir a los contrarios tenía mucho atractivo para mí. tanto que ese fin de semana estuve jugando horas y horas. Además, tenías varias opciones para sumar puntos más allá de chocar y atropellar peatones. ¿Qué hacía? ¿Les cantaba sus canciones hasta que se suicidaran? No, imbécil. No te di vuelta la cara de un sopapo porque es cierto. En realidad podés sumar más puntos si liquidás a los zombies de manera artística. Ah, ya sé. Los atropella y les recita poemas de Neruda, de Becker y alguna tragedia de Shakespeare. No, no. Cuenta como artístico si los matás durante un vuelco, coleando o cuando abrís las puertas del auto. La de volcar nunca me salió, pero sí me la pasaba haciendo coleadas o abriendo las puertas. ¿Y lo llegó a terminar? Por supuesto, varias veces. Además, me gustaba comprar los otros autos. También te plantabas contra los camiones blindados de la policía. Costaba un poco reventarlos, pero cuando lo hacías te daba tiempo y créditos. Y en alguna instancia lo podías comprar. ¡Ah, pero qué lindo juego! ¿Cómo agradezco al cielo que usted no maneja? I bet that hurt. Cuando salió el Carmageddon 2, me dijeron que venía con música de Iron Maiden y me volví loco. No lo quería, lo necesitaba. No, no, no. Afortunadamente todavía no se había implementado la repetición subnormalizada de frases de Twitter. Pero señor juglar, normalicemos hablar con hashtags. Digamos todo, hay que dejar de robar 2 años con... ¡Ah, ya! Pero no sea tan anti, no sea esa persona. Anulo Mufa. Después de todo, usted es todo lo que está bien. ¡Tomátelas! ¡Pelotudo de mierda! Bueno, me quedo callado porque si no me va a hacer la morición. ¿Qué decís? No te entendí. Que cuente lo del Carmageddon 2. Ah, sí. En esa época yo tocaba el bajo en una banda de hardcore punk. El baterista tenía algunos juegos y a veces nos quedábamos a la noche con el PC Fútbol argentino. O el FIFA 98. Y esa noche me dijo que tenía el Carmageddon 2. Él tenía que salir con su novia y me pidió que lo esperara para terminar el torneo de PC Fútbol. Así que cuando se fue me puse los auriculares y cargué el juego. ¿Y qué le pareció? Empecé con espuma en la boca. La banda sonora tenía algunos temas de Iron Maiden. Así que te imaginarás cómo estaba, en el noveno cielo. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. Aceleraba, chocaba rivales, los eliminaba y atropellaba zombies, imaginando que eran los tilingos prepotentes de la oficina. Hablando de eso, me acordé de un chiste. A ver... Hay 2 manchas de sangre en una calle. Una es de un gato y la otra es de un político. ¿Cómo sabe cuál es cuál? No sé. Porque la del gato tiene una frenada. Por fin mi perro cazó una mosca. Lástima que solo ocurren los chistes. Son tan mierdas que no los quiere ni la muerte. ¡Hijo de puta! ¡Gentes malas! Pero volvamos al juego. Pasé un par de niveles con mucha adrenalina y enfervorizado. Pero la desilusión no tardó en llegar. ¿Por qué? ¿Era una versión demo? No, no. Había un nivel en el que tenías que hacer acrobacias para llegar a los puntos de control antes de que se te termine el tiempo. Esos que no me gustan ni medio. Una cagada. Así que dejé de jugarlo en el acto y esperé al lunes para ir al ciber después del trabajo. Allí buscaría algún truco para saltear esos niveles y continuar con el resto de las carreras. ¿Usted sabe que los verdaderos ganadores no hacen trampas? Estamos hablando de un maldito videojuego con el que pasaba el rato. Nada importante. Mirá si voy a invertir horas para pasar una pantalla. Ni loco. Pruebo 1 o 2 veces y si no puedo avanzar lo desinstalo y otra cosa. Para peor, no encontré ningún truco que me permitiera saltar ese nivel y continuar con la historia. Perdone, señor juglar, me he olvidado de su gran dominio en el arte de la paciencia. Checkpoint. Final lap. Con el tiempo salieron más títulos, pero en algún punto había misiones contra reloj o había que cruzar puntos específicos y terminaba desinstalándolo. Sorry. Lo que sí, al volver a ver Año 2000 Carrera Mortal, fue inevitable no relacionarla con el juego. Si hasta el auto que conducís como Max Damage tiene un diseño muy parecido al que utiliza Frankenstein en la película. Pero los motores no detuvieron su marcha en los videojuegos porque llegaron al mundo de las viñetas, una miniserie pensada para los fans más acérrimos. Particularmente en el apartado visual no me llegó mucho. Se nota que estuvo hecha a las apuradas para cumplir con acotados tiempos de entrega. De la historia no se puede esperar demasiado. Es una excusa para ver desfilar los vehículos en un despliegue de sangre, gore y toques de humor retorcido. En 2015 se publicó una suerte de reboot titulado Carmageddon Reincarnation. Aún no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero si me llevo a encontrar alguna misión contrarreloj o de saltar hacia un determinado sitio, va a durar menos que las promesas de campaña de los políticos. Su lema es persevera y triunfarás, ¿verdad? Algo así, pero de tanto recordarlo me dieron ganas de jugar un par de carreras. Así que nos vamos a ir con un tema de Therapy que bien podría haber integrado la banda sonora, Accelerator. Nos reencontramos en una semana para más Shit Happens. Juglaridades. Say your prayers. Juglaridades.